La carta a los romanos es una carta realmente maravillosa. No solamente cuando Pablo la escribió para aquellos cristianos en Roma, sino también recobra un sentido especial para nosotros en nuestros días. La salvación por la fe, Cristo Jesús, su sacrificio, lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo también, sin duda alguna que recobra un sentido especial para cada uno de nosotros. Pero hay promesas y en el capítulo 8 vienen una serie de promesas realmente maravillosas que recobran sentido para aquella persona que está buscando un relacionamiento especial con Cristo Jesús. ¿Eres tú una de aquellas personas? Así como nosotros que queremos aquí poder disfrutar esas bendiciones junto con Cristo Jesús. Si es así, te invito para que te quedes en este capítulo porque vamos a estudiar el capítulo número 8 del libro de Romanos, aquí en Lecciones de la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Sean ustedes bienvenidos, queridos amigos. Estamos muy contentos de dar inicio a un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Y que ustedes sean parte de este programa especial porque lo hacemos con mucho cariño para que usted no solamente adquiera un conocimiento especial de la palabra de Dios, sino que queremos que pueda hacer de Cristo Jesús su Salvador, aquel que le está llamando constantemente a cada uno de ustedes. Y para eso tenemos invitados, ¿no? Estamos contentos, nuevamente nos acompaña nuestro amigo Rodolfo Vázquez. La verdad que es un tema fascinante y también hablar de estos temas me gusta mucho, así que, y además me edifica. Gracias también, Pastor Andrés, ya nos está acompañando hace varios capítulos, temporadas, y es de gran aporte también para nuestro programa. Amén. Agradecido y dispuestos para estudiar este capítulo tan lindo, tan lleno de promesas que vamos a estar descubriendo en el capítulo de hoy. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a aplicaciones prácticas, vamos a ir a varios conceptos que nos ayudan mucho a aclarar algo que es catalogado como complejo, ¿no? Las cartas de Pablo. Ya en la temporada anterior hablábamos de Gálatas, pero vemos que Romanos tiene una intencionalidad diferente. Es un pastor, Pablo como pastor, escribiendo a una iglesia especial, a Roma, para prevenir aquello que había ocurrido en Galacia. Una de las cosas lindas cuando un padre tiene hijos, ¿no? Ustedes tienen hijos. Los míos son pequeñitos, bueno, casi la misma edad, ¿no es cierto? Los tres tenemos hijos, tal vez a uno le tenemos que prometer cosas para que se saquen buenas notas. Pero muchas veces los padres tenemos que prometer cosas, ¿no? A los hijos. Y hay que cumplirlas. Y una promesa es algo motivador, ¿no? En el capítulo 8 el Señor presenta muchas promesas. Nos vamos a enfatizar y englobar tal vez tres énfasis, como ha sido la tónica de las lecciones pasadas. Promesas especiales, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, en el capítulo 8, somos más que vencedores, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿quién nos separará del amor de Dios? Etcétera. O sea, es un capítulo muy, pero muy de ánimo. Entonces, vamos a partir, obviamente, con el primer versículo del capítulo 8, donde señala ahí, lo podemos leer, pastor, por favor, capítulo 8, Romanos, verso 1. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo ha estado hablando de la condenación de la ley. Y hemos hablado suficiente, ¿no? de que cuando usamos erradamente la ley, cuando se observa erradamente con el propósito de salvarse, al final tenemos condenación porque perdemos de vista a Cristo Jesús. Ahora Pablo está aseverando esta promesa: ninguna condenación hay. ¿A qué se refiere con esta condenación, que ya no existe? ¿Qué es lo que ocurre en la vida del cristiano que ya no hay condenación? ¿Será que como no hay condenación, entonces puedo vivir como yo quiero? ¿Puedo hacer, tengo libertad para hacer lo que yo quiero porque ya no estoy condenado independiente de mis actos? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Y continuando también con la secuencia de los capítulos anteriores. Sí, bueno, tristemente es lo último que mencionaba, es lo que varios piensan. Como ya no hay condenación, y con el entendimiento equívoco que a veces tenemos de la función de la ley, puede llegar a hacerse esa lectura. Sin embargo, lo que estábamos dialogando un poco, y que de hecho el material lo expresa así, el capítulo 8 viene a ser una respuesta al capítulo 7, ¿verdad? El capítulo 7 termina con este sentimiento de frustración, de angustia, de imposibilidad de cambiar algo que me hace daño, este querer hacer algo que yo no puedo, pero finalmente termina con una promesa hermosa, porque dice que hay alguien que sí puede. Y dice entonces, gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Y lo presenta como esta llave que me abre las cadenas que me tenían atado. Ya no estoy condenado por esta incapacidad que la ley, yo mismo quise absorber, quise llegar a creer que a través de simples ritos, de una obediencia casi robótica, yo podía llegar a ser salvo, y sigo golpeándome contra la misma piedra. No, ahora tengo a alguien que realmente hace lo que yo no puedo y que la ley tampoco puede, que es salvarme. Entonces esta condenación ya queda en el pasado, pero no en una figura de que ahora puedo hacer lo que yo quiera, sino que mi vida tiene que dar cuenta de este nuevo nacimiento que hablábamos de hecho en los capítulos anteriores. Algo pasó, algo murió, el viejo hombre, la vieja manera de ser, una naturaleza que yo no quiero mantener en mi vida, y ahora quiero que la naturaleza de Cristo se vea manifiesta en mí, y eso amerita decisiones que indudablemente Pablo la va a estar desarrollando en el capítulo 8. ¿Cuál es la clave para no tener esta condenación, ¿no? Pablo está hablando, si ustedes observan la ley de esta manera, van a ser condenados, viven bajo la condenación de la ley. Y ahora ocupa una frase y dice, en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo y por consecuencia estar libre de condenación? Mira, a mí yo insisto en que me encanta la forma que escribe Pablo, porque por ejemplo acá escribe con tanta autoridad, porque o sea, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa certeza viene del verso 25 que hacía mención, claro, Andrés, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, dice. Pero me parece extraordinario a mí con la autoridad que habla Pablo, con la que escribe, diciendo que ya no hay ninguna condenación. ¿Sabías tú que el 60% de las licencias médicas en Santiago hoy día tienen relación con algún trastorno mental de ansiedad o trastorno ansioso? Y cuando tú te sientes condenado por lo que has hecho o por lo que estás haciendo, es una carga muy pesada para mantener. Y eso te produce, como decía usted, pastor, problemas psicosomáticos. Porque si tú te sientes condenado, tu actitud ya es de derrota. Pero me encanta a mí cuando Pablo dice, no hay ninguna condenación. O sea, tú cometiste miles de errores en tu vida, pero yo te digo que hubo una persona que ya pagó todos tus errores. Así que no hay condenación. Pero ¿cómo? Si yo debo 15 millones en el banco, está pagado. O sea, yo me imagino, libérate. Entonces Pablo les dice ahí al pueblo, libérense. Ustedes, no hay condenación para ustedes porque Cristo pagó el precio. Podemos correr el riesgo de pensar que obviamente ninguna condenación viene por el sacrificio de Cristo. Podemos correr el riesgo de creer que si acepto a Cristo soy salvo, libre de condenación, una vez y para siempre. Ahí está el tema. Sí. Ahí está lo fundamental de entender esta partícula en Cristo, de este camino permanente. Porque recordando lo que comentábamos el capítulo pasado, está toda esta paridad que Pablo va presentando, ¿verdad? En la carne, en el espíritu, en muerte, ahora estoy en vida, entonces vivo en pecado, ahora estoy viviendo y necesito vivir en Cristo. Es una decisión permanente, es un actuar en el cual yo diariamente descubro que si suelto mi mano de aquel que me otorgó esta libertad, esta victoria, voy a volver al mismo estado. Por eso que esa comprensión del salvo una vez, salvo por siempre, viene a ser tan peligrosa. Y es importante que hoy aclaremos eso a la luz de lo que la Biblia presenta, porque Pablo lo presenta con claridad como una decisión continua, permanente, creciente, progresiva, porque indudablemente la naturaleza de Cristo tiene que impactar este cuerpo de pecado que ahora quieres vivir bajo la ley, pero del Espíritu. Porque podemos caer en el error implícito, ¿no? No creo que a conciencia, pero dice el capítulo 7, decía, lo que quiero hacer no lo hago, lo que estoy haciendo es lo que no quiero hacer, pero Cristo es la solución. Amén, no hay problema, Cristo es la solución. Ahora pues no hay condenación y podemos tal vez creer y pensar, entonces puedo seguir flirteando entre hacer cosas que sé que no son correctas, sé que es pecado y las puedo seguir cometiendo, total, Cristo me perdona. Abusar de la gracia, es tal vez decir ahora no hay condenación, vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. O sea, hay una mezcla de conceptos errados y tratar tal vez de creer de que como Cristo murió en el Calvario, ya no hay condenación, entonces soy cristiano, voy a la iglesia, al templo, o no necesariamente en una iglesia, soy una persona que no le hace mal a nadie. Y creer que con eso es suficiente. Pero aquí el verso 1 tiene una palabra clave también. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. Es decir, la palabra andar no es solo confiar en lo que Cristo hizo en el Calvario, que eso, por supuesto, que ahí está la derrota del pecado, sino andar es constantemente en una vida nueva, ¿no? Bueno, y ahí está la diferencia. Yo creo que Andrés puede dar una visión totalmente espiritual y yo te podría dar una visión con respecto a eso más clínica. Por ejemplo, cuando uno atiende a un paciente y el paciente dice, ¿sabes qué? Me siento súper bien, salí de la depresión. Espectacular, saliste. Sí, se puede salir de la depresión. Yo le digo a las personas que yo atiendo, pero ahora hay que mantenerse. O sea, está el regalo de la sanidad, pero ahora hay que mantener no la es algo sanidad. Instantáneo. Claro, ¿por qué? Porque un depresivo va a tener una tendencia a caer en la depresión. Tendencia. Pero si se mantiene en un buen tratamiento, con algunas estrategias mentales de sentirse bien, de ver el lado positivo de las cosas, de buscar siempre soluciones positivas, va a poder lograr salir de la depresión. Pero tiene que haber una mantención de eso. No puede decir, bueno, una vez sanado de la depresión, sanado por siempre. Eso no existe. Lo que existe es que uno tiene que mantenerse los alcohólicos. Sí. Los alcohólicos, bueno, de hecho, pueden sanarse de su adicción, pero ellos dicen que llevo, por ejemplo, yo conversaba con un ex alcohólico, o sea, yo llevo 1000 días sin tomar, pero todos los días es una decisión de no tomar, porque si yo tomo, vuelvo atrás. O sea, todos los días es una decisión. Estar en Cristo, entonces, es andar en el Espíritu. ¿Y qué significa? Es un paralelo que Pablo nos está presentando, ¿no? No hay condenación al estar en Cristo, y eso significa una nueva vida viviendo en el Espíritu. Nuevos pensamientos. Eso, ¿qué es vivir en el Espíritu? Porque tal vez yo puedo pensar, voy al templo a tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu, pero vuelvo a la casa y tengo otro estilo de vida. Uh-huh. Ya en la palabra andar nos habla de una constancia. Yo encuentro el Espíritu Santo solo en el templo, solo cuando leo la Biblia. Andar en el Espíritu, una nueva vida. ¿Qué significa esa vida espiritual? Sí, el hecho de los pensamientos, bueno, creo que el capítulo anterior también lo mencionamos, llega a ser tan importante y de hecho, si uno lo ve desde un prisma profundo, llega a ser hasta más importante tal vez que el acto, porque sí. El acto deviene de pensamientos. Lo que Pablo está presentando. Hay algo que cambia radicalmente y es la condición frente a la condenación, porque finalmente cuando yo llego a aceptar la necesidad de morir al pecado, ¿verdad? Y nacer ahora para vivir la vida de Cristo, hay un cambio que es radical. ¿Cuál es el cambio radical? Es la condición en la que yo estoy presentándome delante de Dios. Porque la perfección, la santidad y la pureza de Cristo se presenta como cubriendo todo mi pecado, mi inmundicia, mi maldad. Pero aquí es donde viene lo que decía el pastor. Ahora es donde viene este camino de tú necesitas permanecer, necesitas crecer, necesitas andar, necesitas caminar. Y ese caminar involucra indudablemente el marco de pensamientos, de ideas que gobiernan mi vida, mi manera de dirigir mi hogar, la manera en la que experimento una comunión con Dios que me va haciendo, número uno, a través del Espíritu Santo, notar con mayor claridad las inmundicias que tengo que dejar, pero al mismo tiempo Cristo se levanta en mi vida y contemplo que mi incapacidad cada vez va siendo cubierta de manera más clara por su perfección, por su santidad, por su pureza. Entonces, cuando hablamos del andar, hablamos del permanecer, hablamos de la continuidad de algo. Y en este caso, por lo menos bajo mi perspectiva, tiene que ver grandemente con esta necesidad diaria que el ser humano necesita experimentar de Cristo Jesús. Pero yo quería decir algo. Eso no quiere decir que uno cuando acepta la gracia de Cristo deja de cometer errores, ¿cierto? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces uno piensa, bueno, ahora yo soy cristiano y la vida es color de rosa. No es así. Sí. Es interesante, Rodolfo, que y aprovecho de hacerte promoción a nuestros amigos, porque un psicólogo cristiano es interesante el desafío. ¿Cómo un psicólogo que está del área clínica, de la salud, en donde tal vez muchos textos de estudios hacen alusión al poder de la mente, claro, de la voluntad, pero el Espíritu Santo, ¿qué rol juega en la nueva vida en Cristo Jesús, en la vida práctica, en los problemas, desafíos, adicciones, sí, depresión, etcétera? Bueno, lo que pasa es que para mí el Espíritu Santo es algo extraordinario, porque si uno tiene el Espíritu Santo, tiene el fuego para poder levantarse de cualquier tipo de aflicción. Levantarse, o sea, en la mañana, poder solucionar las tormentas que uno tiene en la vida. El Espíritu Santo nos hace discernir correctamente las cosas, porque, claro, la Biblia dice que el hacer y el decidir viene de Dios. Entonces, muchas veces, quizá en nuestra vida pasada hemos tomado muy malas decisiones, no hemos podido discernir. Pero ahora, cuando uno le pide al Espíritu Santo que purifique las decisiones, yo creo que ya uno va creciendo, como dices tú, en el caminar diario, que decir que el Espíritu Santo pueda purificar las intenciones, pueda purificar las reflexiones que uno tiene, pueda purificar las decisiones. Entonces yo creo que ahí uno va creciendo. Estamos conversando acerca de Romanos capítulo 8 en esta lección. No se separe, vamos a un corte y ya volvemos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta tocando este interesante tema acerca de Romanos capítulo 8, un capítulo lleno de promesas. Son como aquellas conclusiones después de haber hablado de lo que no puede hacer la ley o de lo que la ley estaba haciendo a los cristianos ahí en Roma. Y interesante que ahora se muestra lo que Cristo hace en nuestro favor. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo está contrastando la ley y Cristo. Y de hecho, en el versículo, si podemos revisar, en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Interesante que se presenta el ministerio de Cristo o el plan de salvación consumado, Dios enviando a su Hijo. Estoy pensando, ¿no?, la temporada pasada, Gálatas 4:4 dice: viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, Pablo está repitiendo más o menos los mismos conceptos, pero tal vez con el estilo diferente, ahora un estilo más pastoral y con muchas promesas alrededor. El judío quería salvarse, nosotros muchas veces como que estigmatizamos, ¿no? Ellos querían e iban detrás de la salvación. Como que no hubiesen querido. Pero estaban buscando en el lugar errado. Y cito las palabras de Pablo, ¿no? En Romanos 7:12, la ley es buena. Parece que Pablo está contra la ley, y muchos cristianos o muchas personas podemos llegar a creer en nuestros días que Pablo está diciendo, gracias a Cristo ahora tenemos una nueva vida bajo la gracia y no tenemos que observar la ley moral, ¿no? Pero aquí estamos viendo de que estamos contrastando para la salvación, que es como Cristo es el garante de nuestra salvación. ¿Y qué hacemos con la ley? Ya vimos cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Pero una vez que yo acepto a Cristo como Salvador, ¿qué hago con la ley? Sí, decíamos que la ley, en el capítulo anterior decíamos, la ley nos muestra, la ley nos indica, la ley nos alecciona, o por lo menos nos manifiesta equivocaciones que estábamos cometiendo, nos induce, como decíamos, nos incita, cumple funciones, es necesaria, pero es insuficiente. Y lo que Pablo está tratando de expresar ahora es esa insuficiencia que indudablemente también angustia al hombre, porque no. Lo que yo pensaba que podía hacer algo por mí no lo hace. Encuentro a este Salvador ahora, encuentro a este Cristo que Él me invita a aceptar, pero sin olvidarme del propósito, porque la ley sigue caminando conmigo, sigue teniendo un propósito, porque por algo es justa, por algo es buena, por algo permanece, por algo, algo tiene que hacer en mi vida. Y una de las funciones, de hecho, al mismo tiempo es seguirme manifestando, porque también es progresivo el conocimiento de una u otra manera, seguirme manifestando áreas en mi vida en las cuales Cristo es el único que puede salvaguardarme de equivocaciones o de vacíos en los que estoy cayendo permanentemente. Ahora, corremos el peligro entonces de pasar de un extremo, irnos ahora completamente al otro extremo. ¿Y cuál viene a ser este otro extremo? Ya Cristo hizo lo que yo no podía hacer, ya Cristo pagó el pago que ameritaba justo por el pecado que yo cometí, ya estamos a mano entonces. Una actitud pasiva. Listo, ya Él lo hizo, yo acepto. Creo en su sacrificio, estamos a cuenta, mis pecados quedaron borrados, sigamos adelante, hagamos lo que venga adelante sin preocuparnos, porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ese concepto creo que es bien importante que podamos irlo aclarando. Bueno, Pablo habla de morir al pecado. Quien muere es la vida antigua, no muere la ley. Entonces, conceptos que tal vez se pueden estar ahí confundiendo. ¿No? Porque, y aquí dice en el verso 3 que con la venida de Cristo condenó al pecado en la carne. Por eso Pablo asevera, no hay ninguna condenación. O sea, si aceptamos a Cristo, lo que Cristo hace condena el pecado, ¿no? Pero en ningún momento nos condena a nosotros cuando confiamos en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, Pablo, Rodolfo, está contrastando dos tipos de vida. Dice, por ejemplo, el verso 5, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de la carne? ¿Y será que no son cosas del pasado o nosotros también podemos correr ese riesgo? ¿Puedo yo ser cristiano, bautizado? ¿Puedo tal vez ir a una iglesia y aún así ser de la carne y tener pensamientos de la carne? Bueno, lo que pasa es que Pablo siempre menciona la carne como los deseos de nuestro cuerpo, de la carne, deseos pecaminosos. Yo creo que uno muchas veces, mientras esté en esta tierra, el cuerpo va a haber una lucha. O sea, la lucha va a ser siempre diaria del cristiano, entre que va a luchar contra ese cuerpo que uno tiene, que le incita al pecado. Tenemos una tendencia. La tendencia y su mente o su corazón, que ya aceptó a Cristo y que quiere estar, quiere caminar con Cristo y quiere estar ahí. Los de la carne, hablando en ese concepto, ¿no? Los de la carne tienen una lucha. ¿O son los que viven en el Espíritu que viven una lucha, claro, espiritual? Lo que pasa es que si tú no vivieras en el Espíritu no tendrías ninguna batalla, no tendrías con qué contrastar. Entonces hay personas que viven bajo la ley de la carne, podría decir, y viven tranquilos. Pero nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, vivimos ahora bajo la ley de Cristo, esa que la gracia. Sin embargo, yo creo que es una batalla diaria y una decisión diaria de permanecer en la gracia. Sí, ahora Rodolfo mencionaba la palabra nosotros. A mí me gusta mucho cuando en el versículo 9 dice, más vosotros, o sea, ¿quiénes son estos vosotros? Los que quieren aceptar esta vida sin ninguna condenación, ¿verdad? Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese si es que, uh-huh, es justamente este margen de interrogante que aún llega a existir o se presenta de manera voluntariosa, porque la persona necesita llegar a preguntarse, ¿el Espíritu realmente está haciendo algo por mí? Porque la gracia la llego a entender, esta vida nueva que Cristo está manifestándome y que yo no merezco, la estoy aceptando, pero si es que el Espíritu vive, ¿cómo yo sé si el Espíritu está viviendo en mí? ¿Cómo yo sé si el Espíritu está obrando algo en mí? Y entonces él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar de Dios, o sea, no somos de él y nos lo estamos agradando. Tenemos doble pérdida. Entonces puede ser que, volviendo al tema que mencionaba el pastor, puede ser que corramos el peligro de sentirnos algo que hace tiempo dejamos de ser y que ocurre numerosamente dentro de la iglesia. Sentir que soy algo que hace tiempo dejé de ser. ¿Por qué dejé de serlo? Porque dejé de vivir algo que Dios anhelaba que yo viviera. Era parte del proceso. Pero entonces cuando dice, no solamente no soy de él, sino ahora llego a ser desagradable. No lo puedo llegar a agradar delante de su presencia y de la majestad que él posee. Ahora, es interesante que Pablo ahora ocupa mucho este lenguaje de vivir en el Espíritu. ¿Y la ley? ¿Qué pasa con la ley? Ya explicó la funcionalidad, pero en la nueva vida, que a partir del capítulo 6, por ejemplo, la compara, se inicia con el bautismo, esta nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué forma el Espíritu Santo me ayuda a cumplir la ley? ¿O será que al vivir en el Espíritu ya no es necesario guardar la ley? Bueno, a mí me parece también que cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, nuestra visión cambia, la visión de cómo vemos las cosas, vemos de forma espiritual. Ahí va, mira, en capítulo 7, verso 15 decía, ¿no? Bueno, el verso 12 decía, la ley es buena, es justa, es santa, pero luego añade, dice, la ley es espiritual. Es decir, claro, que al aceptar a Cristo y lo que dice Ezequiel, dice que ahora con el nuevo pacto, la ley está escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Es que yo te digo que eso es mucho más potente. ¿Por qué? Porque si yo racionalmente pienso en la ley, me es una carga. Porque siempre tengo que estar pensando en no robarle la corbata a mi pastor. Todavía estoy ahí. Segundo capítulo, por ejemplo, de robar. Yo siempre voy a estar pensando en no robar. Pero cuando yo tengo una vida espiritual y soy un hombre espiritual, mi visión es espiritual y yo ya no voy a tener el deseo, yo creo, no voy a tener el deseo de ir a robar algo, porque mi mente ya es espiritual, entonces mi conducta es espiritual. Entonces yo creo que el cambio de la ley acá, cuando uno es espiritual, que uno toma la ley, yo me imagino que esto es como la moral en psicología. La moral, así cortito, la moral se aprende cuando uno es niño. Uno dice, yo no robo porque si no mi mamá se enoja. Entonces yo hago porque mi mamá o mi papá me van a retar, no lo hago. Va pasando el tiempo, nuestro cerebro se va desarrollando, vamos madurando cognitivamente y yo, esa ley que es de mis papás, yo la, está afuera. Cuando yo crezco y soy adulto, esa ley la paso a mi interior. Y yo digo, bueno, yo no voy a robar porque no es bueno robar. Porque ya no estás viviendo bajo el techo de tus padres. Y no estoy viviendo, claro, yo no puedo andar robando la gente. Entonces es un desarrollo, el desarrollo moral. Yo me imagino acá que cuando uno acepta a Cristo, acepta la gracia, la ley estaba fuera de mí. Entonces yo tenía que, bueno, era el decálogo y yo estar pendiente de no caer en la ley, porque además la ley me condena. Como decía usted, pastor, la ley me condena porque me está diciendo que yo soy un ladrón, puedo ser adúltero, bueno... En cambio, cuando yo acepto la gracia de Cristo, esa ley pasa a mi interior, a mi mente, y se transforma. O sea, se hace parte de mí y ya no estoy pendiente de eso, sino es natural. Ahora, en mí, la naturalizo. El ejemplo que tú das es importante. Yo no sé si te pusiste de acuerdo con el apóstol Pablo, pero, pero vamos al verso 14, donde dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es interesante que cuando de pronto el jefe de una empresa dice, ustedes van a hacer esto, lo tengo que hacer porque lo dijo el jefe. Pero cuando un padre lo dice, y aunque incluso fallemos, le fallemos al padre, lo que va a sentir nuestro corazón va a ser diferente. Claro. Cuando el jefe dice algo y yo no lo cumplo, total, es el jefe, alguien que no tengo un relacionamiento. Un desapego. Entonces el Espíritu Santo en esta nueva vida también nos trae el sentido original de quiénes somos. Pablo decía, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Pero luego en Cristo Jesús nosotros volvemos a ser y tenemos que volver a sentir y vivir lo que realmente somos, ¿no? Hijos de Dios. Y todo lo que hacemos es porque somos hijos. Es porque nos salvó y además somos hijos o coherederos, ya no somos esclavos, somos herederos. Tantas ilustraciones que ocupa Pablo. Y ahí estamos entendiendo entonces ahora el rol de la ley, porque ahora cuando mi padre me dice algo es por amor, ¿no es cierto? Yo lo quiero cumplir. Y si es que fallo, porque no estamos diciendo de que la nueva vida en el Espíritu Santo es para personas impecables, claro, o santos, que en el sentido de ausencia de pecado. Es que es el riesgo cuando uno se fija mucho en la ley, que yo empiezo a medir a los cristianos por cuánto cumple la ley. Lo estratifico. Exacto. Pero como usted dice, eso es muy sanador lo que usted dice, pastor, que ahora, bueno, podemos ser imperfectos, pero podemos ser hijos de Dios igual. Llama la atención que cuando, como pastores, nos ha tocado muchas veces visitar a personas en la cárcel, privadas de libertad. Si uno hace un estudio, la familia que más los va a visitar es la madre y el padre. Porque dentro están sus hijos. Puede estar mi hermano, puede estar mi tío, un primo, etcétera, pero si está un hijo, es diferente. Entonces, ese mismo relacionamiento, el pecado, nosotros nos causa una brecha, nos separa, ¿no? Y aquí el apóstol dice, ¿no? Y lo vamos a dejar solo planteado. Dice, pues no habéis recibido, verso 15, el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya antes había hablado del espíritu de vida, pero ahora dice el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hablemos unos minutitos antes de ir al corte. ¿De qué forma somos adoptados? ¿Por qué Pablo ocupa esta palabra, adoptados para con Dios? ¿Por qué razón existe esa palabra, ¿no? Somos Cristo nos ha adoptado. Creo que lo hablábamos hace un momento, y hay que tener cuidado también con a quién llegamos a mencionar como adoptados, porque podemos desechar lo que hablábamos hace un momento a otro grupo. Sí, el contexto en el cual está dicho es clave, ¿no? Exacto. Esta gracia y esta salvación se está extendiendo a un grupo al que habitualmente se consideraba ajeno a este camino, ¿verdad? Entonces, ¿soy adoptado por qué? ¿Por méritos propios? ¿Soy adoptado porque yo soy bueno? ¿Soy adoptado porque yo he hecho cosas buenas? No, soy adoptado porque Dios en su amor me abrió una puerta que yo jamás podría haber llegado a abrir. Pero eso no significa que los que anteriormente podían entrar por esa puerta, ahora ya no lo pueden hacer. No, la puerta sigue abierta para todo aquel, solo que ahora no es por meritocracia, no es simplemente por un asunto de consanguinidad, es la gracia de Cristo aceptada por un pecador que, a menos que acepte la justicia por fe en el sacrificio de Cristo, no va a poder entrar por esa puerta. Aunque él piense, aunque le hayan enseñado desde niño que él tenía que entrar porque él puede, no. Es Cristo, a través de su gracia, el que me permite ingresar a ese. Vamos a dejarlo ahí pendiente. No se separe, permanezca en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Nos vamos en un corte y ya volvemos. ¿Has escuchado el número 7 en Apocalipsis, como las plagas, las trompetas, las iglesias? Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Si usted se ha perdido algún capítulo o bien llegó a mitad de este, le invitamos que pueda revisar no solamente este, sino los anteriores en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en redes sociales, y que pueda compartir también en sus redes sociales para que así otras personas puedan conocer de estos mensajes maravillosos que encontramos en la Palabra de Dios. El Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, nos da ese convencimiento. Pastor Andrés, hay un texto bíblico que dice que el Espíritu nos habla o nos da testimonio. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos convence? ¿Y por qué es necesario que el Espíritu Santo nos hable y nos traiga ese mensaje especial? Sí, vamos a leer, de hecho, el versículo, porque estamos en el capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Estábamos hablando de esta adopción, de este cobijo que Dios ahora nos otorga, habiendo cambiado nuestra condición por sus méritos, pero entonces el Espíritu viene a generar en mí esa comprensión, esa sensación, esa paz que de hecho sobrepasa todo entendimiento, que no puedo llegar a experimentar cuando dependo de la ley. Porque constantemente vuelvo al tema, a esta analogía que hago, vuelvo a golpearme siempre con ese vidrio de una libertad inalcanzable. La ley cumple determinados elementos. Ahora ya lo logro vivir, lo logro experimentar. Pero el Espíritu Santo también me convence de que o bien estoy caminando por el sendero adecuado, o bien me advierte cuando estoy desviándome de este sendero. Ahora, puntualmente en el versículo 16, está hablando del testimonio de hacerme sentir que soy un hijo de Dios. Y los textos anteriores decían, el que piensa lo correcto, el que hace lo correcto, agrada a Dios, vive ya no en la carne, vive en el Espíritu, y por ende ya está dando las señales claras. Este es un ser humano que anhela, desea y está viviendo como un hijo de Dios. ¿Qué edad tiene Verónica? Verónica tiene 5 años y medio. ¿Y Andresito? Y Andresito tiene 1 año y 6 meses. ¿Y cómo se llama tu...? Maxi. Maximiliano. Maximiliano, ¿qué edad tiene? 3 años. Ustedes ya lo han escuchado gritar, ¡papá! Fuerte, sí, ¿no? Sí. Sin contar tantas cosas que tal vez los comprometa, ¿pero por qué un niño grita papá? ¿Por qué grita papá en la vida práctica? Bueno, básicamente, en primer lugar, el grito es una exclamación habitualmente o bien de angustia, o bien de necesidad de socorro, o bien de necesidad de respuestas ante algo que yo no logro solventar. ¿Por qué grito papá y no grito vecino, o no grito primo, o no grito...? Porque yo sé que a quien yo estoy clamando va a responderme, me va a atender. Yo sé que si él llega a oírme, va a acudir de manera inmediata. Tenemos que acordarnos de nuestra niñez, ¿no? Uh-huh. Como decía Andrés, ¿por qué no decimos vecinos, tío o qué sé yo? Y nos acordamos inmediatamente. ¿Qué mecanismo mental existe ahí de protección? Mira, yo siempre le digo a los papás que la persona favorita de los hijos son los papás. Su persona favorita. Hay cierta edad que son sus personas favoritas, hasta los 8. Claro, hasta los 8 años son sus personas favoritas, quieren jugar con el papá, quieren estar con la mamá, y son el ejemplo a seguir. Pero con respecto a lo que dices tú, tú ¿por qué gritan papá? Yo, la primera vez que escuché a mi hijo decir papá fue una noche que parece que él estaba teniendo una pesadilla y él gritó papá, porque él duerme en otra pieza. Y yo me levanto desesperado por ir a ayudarlo. Entonces, yo no soy pastor, pero yo puedo decir que yo creo que Dios está desesperado por ayudarnos. cuando nosotros le pedimos algo, porque Él es nuestro Padre. Más nosotros como papás, imagínate cuando nuestro hijo nos dice, papá, ayúdame, nosotros, o sea, vamos desesperadamente a ayudarlo. Es para los niños, bueno, como tú dices, los padres son los superhéroes, son los modelos, es el refugio emocional que tienen los niños. Por eso es tan potente cuando los papás no se hacen cargo de sus hijos. Es tan potente para el niño, o sea, la agresión emocional que reciben los niños es terrible y les queda marcados para toda la vida. Así de importantes son los padres. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, está haciendo una aplicación práctica, ¿no? Porque en el verso 15, él dice, ya hablamos de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Ya complementábamos, ¿no?, que decía que este espíritu nos convence de que somos hijos. ¿Y qué se espera entonces? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, cuando yo sé que soy un hijo de Dios, salvo por la fe, mi confianza está en mi Padre, mi refugio es mi Padre. Entonces, en momentos de dificultad, en esta nueva vida en Cristo Jesús, debemos clamar, ¿no? Abba Padre. ¿Qué tiene de particular este clamor? ¿Dónde lo encontramos en otro episodio de la Biblia? ¿Recuerdan ustedes? Estábamos hablándolo ahora en el corte con personas que conocen en profundidad hasta la composición etimológica del concepto. Este clamor surgió en un momento de angustia y surgió de los labios de uno que, a diferencia de nosotros, fue tentado en todo, mas no pecó. Abba Padre, Abba Padre. Fue un grito profundo, un grito desde las entrañas de angustia, pero al mismo tiempo de sometimiento. ¿Por qué acudir a Él? ¿Por qué exclamar en medio de una de las situaciones más angustiosas? Estamos hablando de nuestro Salvador, indudablemente. Y a través de Marcos nosotros lo llegamos a descubrir. Yo creo que tú tenías la cita exacta. Sí, aparecía en el Evangelio de Marcos, ¿no? El contexto es cuando Cristo Jesús está ahí en el huerto, en el Getsemaní. Presentándose, ¿no?, en ese instante. Ahora, es interesante que en el contexto judío siempre llama la atención que eran muy respetuosos con el nombre de Dios. Eran muy irreverentes. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que aquellos que somos adoptados, aquellos que no necesariamente somos israelitas, podemos llegar a clamar no solamente a reverenciar el nombre como un judío, sino que ir mucho más allá, incluso como Cristo, como Él clamó en ese clamor de confianza, de búsqueda, de socorro. En otras palabras, podemos vivir la misma experiencia, siempre y cuando seamos seres espirituales. Exacto. Siempre y cuando estemos en Cristo Jesús, y recién allí en Cristo podamos decir, no hay ninguna condenación. Marcos 14:36 era, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, es un clamor, por eso digo, tanto de una angustia, pero al mismo tiempo de un sometimiento, no lo que yo quiero. Esa es una característica de alguien espiritual, de alguien que está convencido en que el plan de Dios es mejor que en este caso el plan propio, en este caso el Hijo de Dios acudiendo al Padre y refiriendo, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo, sino lo que tú. Entonces yo creo que presenta una lección bien importante para nosotros mismos, porque el depender, el aceptar la salvación que Dios me ofrece también infiere que yo esté dispuesto a transitar la ruta que Él tenga para mí. Yo puedo pensar que este camino es el idóneo o esta solución es la mejor que Él podría ofrecerme, pero de pronto Él dice, no, es esta. Y mi actitud espiritual, si realmente mis pensamientos están siendo guiados por el Espíritu, va a ser caminar por donde tú me digas. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú eres mi Padre. Me vas a sostener, me vas a tomar y me vas a ayudar. Si es que llego en algún momento a tropezar, estoy en tus brazos, firme. Tú estás conmigo. Estamos llegando en la recta final y, como siempre, nuestro pastor Joel nos tiene sorpresas maravillosas, porque Hay que aclarar los puntos fundamentales de esta lección. Pastor Joel, por favor. Gracias, Pastor. Efectivamente, queridos amigos, hemos estudiado en estos minutos el capítulo 8 del libro de Romanos. Aquí en un plano general podemos ver todas o incluso son más las promesas que aparecen en este maravilloso capítulo. De hecho, usted probablemente habrá escuchado a más de alguna de ellas. Hemos visto, por ejemplo, ya en el verso 1, ya no hay condenación. Si estamos en Cristo Jesús, ya no somos condenados, sino que Él es nuestra salvación por medio de la fe. Y hablamos de esta nueva vida en el Espíritu Santo, una nueva vida en donde Él nos hace sentir y nos convence de que somos hijos de Dios, de que tenemos esta adopción y que usted y yo podemos vivir esta herencia maravillosa y aguardar cuando Cristo venga. Ahí está, ¿no es cierto? Somos adoptados como hijos y más adelante, que no alcanzamos a ver en este capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia, pero para que usted tenga esta visión. Futuro de que el sufrimiento terrenal está compensado por un glorioso futuro, algo maravilloso, ¿no? Padecemos en este mundo, pero nada se compara, dice el apóstol Pablo, allí en el verso 18, a las glorias futuras. Él nos ayuda también en nuestras oraciones, ¿no? Ese texto maravilloso que dice que el Espíritu Santo nos ayuda y clama y gime con gemidos indecibles, ¿no es cierto?, para cuando nosotros estamos orando. Y Dios obra para nuestro bien. Dice ahí el famoso verso 28, dice, más todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Y a partir de ahí vienen promesas, somos más que vencedores, nada nos separará del amor de Dios. Pero el énfasis que hemos tratado en los primeros versículos del capítulo 8 del libro de Romanos están haciendo el énfasis precisamente en lo siguiente. Vimos, primero, no hay ninguna condenación. Nuestra confianza puesta en Dios, en la salvación por medio de la fe, no en lo que nosotros podamos hacer, entonces no vamos a tener una condenación. ¿En qué sentido? Se contrastan los dos tipos de vida. La vida en la carne, aquella vida que hacía cosas para poder obtener la salvación, versus la vida en el Espíritu, en donde somos llevados a los pies de Cristo Jesús para confiar en su salvación. Y no significa que estamos exentos de hacer cosas. Esas cosas también tenemos que hacerlas, pero no ahora para obtener la salvación, sino por respuesta de amor, de gratitud por lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Eso significa entonces estar en Cristo, estar bajo ninguna condenación. Y vivir en el Espíritu, ¿no? Lo que la ley no podía hacer y lo que los antiguos pretendían hacer, que la ley lo salvara, solamente lo puede hacer el Espíritu, mostrarnos y llevarnos a Cristo Jesús. Y entonces podemos cumplir los requerimientos de la ley. Vivir bajo el Espíritu, nuevamente enfatizamos esto, no significa estar exentos de guardar la ley, sino que ahora usted y yo la podemos guardar, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y algo muy maravilloso que terminamos en este bloque, promesa de adopción. Podemos clamar. ¿Te sientes tú tal vez en algún momento de angustia, de dificultad? Abba, Padre. Así como Cristo también tuvo ese clamor en el Getsemaní, si tú estás pasando por un problema, una dificultad, como eres hijo de Dios, así como cuando nuestros niños pequeños nos gritan, papito, papá, mamá, entonces nosotros también ahora tenemos en esta nueva vida a quién recurrir, a nuestro Padre Celestial. Y ahí vimos el rol del Espíritu Santo para ser adoptados y herederos. Él nos guía, nos toma de la mano, no solo nos lleva a Cristo, no solamente nos convence de pecado, sino que también nos ayuda en este andar en Cristo, en el diario vivir hasta que Cristo venga. Una vida de santificación. Somos salvos por la fe y somos santificados en el Espíritu Santo constantemente. Pastor. Sí. Si seres imperfectos como nosotros estamos dispuestos a acudir al clamor de un hijo. Si un padre imperfecto como usted o como yo estaríamos dispuestos a correr kilómetros con tal de no seguir oyendo un gemido, un llanto, un clamor de parte de uno de nuestros hijos, ¿cuánto más lo va a hacer Dios con usted? Yo estoy seguro que detrás de la pantalla hay más de algunos de ustedes que no pertenece a ninguna iglesia en particular. Tal vez si le preguntaran si usted es cristiano, tal vez diría, no lo sé, pero se quedó aquí. Y si se quedó aquí viendo este programa durante todos estos minutos, compartiendo la Biblia, abriendo el libro de Romanos, indudablemente es porque hay un anhelo interno en su corazón de algo mejor que lo que está viviendo en este momento. Quiero volver a repetirle el versículo 1 de este capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Será que durante mucho tiempo has cargado un bolso aquí en la espalda de angustia, de culpabilidad, de errores que durante años te han ido lacerando el corazón y estás ahí sentado diciendo, ¿y ahora quién puede otorgar esa paz que ustedes están hablando? La Biblia dice, ninguna condenación hay, pero es para un grupo en particular. Y la palabra del Señor responde, para los que están en Cristo Jesús. Si usted se quedó aquí durante todos estos minutos escuchando la palabra, si usted se quedó escuchando los consejos, y si Dios estuvo golpeando la puerta de su corazón, es porque Él también quiere adoptarte a ti como hijo. Y si en este momento tienes el deseo de gritar porque hay angustias en tu corazón, o porque todo está saliendo mal de pronto en tu vida personal, o porque hay problemas que humanamente no tienen solución, este es el mejor momento para que tú puedas invitar a Cristo. Acércate a Él. Siempre les recuerdo lo mismo. Acá abajo está apareciendo encuentreunaiglesia.com. ¿Por qué no acercarte a un templo? Yo te reto a que busques una iglesia y escuches la palabra del Señor y te encuentres con el Dios de la Biblia. Y te aseguro que no hay cosa más linda y maravillosa que sentirse y vivir la experiencia de ser un hijo de Dios. No importa tu condición, no importa cuán grave haya sido tu pasado, Dios te ofrece una vida nueva, renovada, para honra y gloria de Cristo Jesús. Pastor Joel, Rodolfo, yo creo que es momento de que pudiéramos orar por nuestros amigos. Y ahí donde quiera que ustedes estén, voy a invitarte a que puedas inclinar tu rostro, invitarte a que puedas cerrar tus ojos, y vamos a orar para pedir a Dios que te bendiga grandemente. Querido Dios, a través de tu palabra, a través del estudio del capítulo 8 de Romanos, estamos llegando al entendimiento de un Dios que nos está ofreciendo algo que no merecemos, pero que por amor nosotros tenemos en posibilidad de aceptar, no por méritos propios, sino por los méritos de uno que fue capaz de morir en la cruz, para que todos los que estamos aquí en este estudio, pero también los que están desde su casa presenciando este programa, puedan llegar a ser llamados hijos de Dios y salvos por fe. Por favor, Padre, yo te pido por aquel que está en este momento sufriendo, por aquel que está pasando por luchas, por aquel hermano de iglesia que tal vez se siente apagado espiritualmente, para que tú lo reavives, pero también pedirte por aquel que nunca ha tenido la experiencia de caminar contigo. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Y qué mejor que aceptar la adopción que tú nos ofreces? Bendice a aquel que tiene su corazón herido y consuélale a través del Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Querido Rodolfo, muchas gracias por habernos acompañado. Fue muy provechosa tu experiencia. Pedimos que Dios te bendiga. Gracias. Junto a tu familia y tu ministerio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Amigo Andrés, querido pastor, nosotros nos encontramos en el próximo capítulo y juntos les decimos a nuestros amigos, no se olvide, llámenos, escríbanos aquí a Nuevo Tiempo. Tenemos lindos obsequios de la Escuela Bíblica para cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.